Argentina. Viví en el lugar que querés. Más información en www.ciudadrivera.com. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 199 y como siempre en nuestra casa FM Super 107.5. Habitualmente se juntaron dos voces para hacer este emprendimiento que es Boxeo Planeta. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición 199. Por supuesto, vamos a tener mucho material para desarrollar en este programa. También vamos a tener la entrevista que habitualmente caracteriza desde tantos años a Boxeo Planeta. Nuestro corresponsal, Roby Kobe, también va a estar. Y por supuesto, resultados, efemérides, boxeo en la historia, todo lo que nos tiene acostumbrado Boxeo Planeta a través de estos 5 años. Y como bien decía, hay una voz más en Boxeo Planeta. En esta noche fría le quiero dar la bienvenida a mi compañero de ruta. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta edición 199, Luis Alberto Papaselli. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, Damián, para Dani Bravo, que nos pone en el aire. Y, por supuesto, cuando está cayendo, como decimos habitualmente, casi vulgarmente y cotidianamente los argentinos, está cayendo una heladita en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es la hora 28 minutos, al menos en mi reloj, y estamos transitando, como bien lo decía Damián Casino, desde su rincón rojo. El rojo, sí, señor. Con una hermosa, el suyo azul. Como exactamente, con una hermosa bata. Que aquí estamos en una edición para desarrollar análisis, comentarios y demás a nivel local, nacional e internacional. ¿Puede haber una sorpresita en cuanto a las entrevistas? Puede haber una sorpresita con respecto a las entrevistas, es así. En principio, quiero agradecer enormemente a todos aquellos que habitualmente se van incorporando a lo que es 5 años de continuidad, 5 años de afecto hacia la actividad pugilística, 5 años consustanciados con sumar un granito de arena y 5 años en este ida y vuelta con aquellos que ganan, pierden o empatan, pero que son parte de la familia del boxeo, trabajadores de la actividad boxística, que estamos detrás de la buena noticia, como significaría la ley del boxeador. Por supuesto que en el inicio también agradecemos enormemente a todos quienes comercialmente nos apoyan y te decimos que si querés estar con nosotros y emitir alguna opinión, dar alguna referencia, hacer algún pedido acerca de algo vinculado a la actividad boxística, lo podés hacer al 0341-440-1075. 0341-440-1075. O bien comunicarte al 0341-156-16-8686 para enviar algún mensajito de texto. Te recordamos que www.super1075.com es la de nuestra querida emisora. Y como siempre, www.boxeoplaneta.blogspot.com, a tu disposición en todos los idiomas, menos Esperanto, los videos, las fotos y, por supuesto, todo aquello que esté vinculado a la actividad, donde quiera que sea, en cualquier lugar, precisamente de Planeta. Sí, vamos a comenzar en, donde en vos Facebook quieras. También lo pueden encontrar, Luisito. Ah, me faltaba el Facebook. Sí, sí, por supuesto. Sí, señor. Lo hemos agregado ya hace un tiempito. Y nos pueden encontrar en Boxeo Planeta. Así, Boxeo Bien. Planeta en Facebook. Y nos pueden dejar mensajes y también, por supuesto, hacer comentarios de todo lo que acontece esta actividad de los puños. En cualquier momento le agregamos el Twitter y, si me lo permite, va, también... Usted siempre va por más. Voy por más. Me parece bien, me parece bien. Quiero analizarlo siempre contigo porque en una de esas le agrego mis dos hernias de discos y el pinzamiento. Entonces la hago completa. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Estoy bastante bien, me llevo bien con el peso, estoy haciendo una dieta. Sí, me falta un poquito de actividad física, pero para mi edad, yo no soy del 30, como diría Tita Merelo en su tiempo, yo soy del 50, ¿vio? Pero demasiado bien que estoy. ¿Por dónde quiere empezar, amiguito? Primero, ¿cómo te fue ayer en tu día? Bien. ¿A usted? A mí, bien. Bien, rodeado de... A la distancia, hijos, a la distancia inevitable, pero siempre el saludo cariñoso. Mi hija está afuera y mi hijo tuvo su viajecito. Por supuesto que los tiempos pasan y modifican un montón de situaciones. Sí, siempre con el calor también de los amigos que uno tiene y que tanto agradece cuando en este día tan importante, que es el Día del Padre, usted y yo hemos recibido el cariño, el afecto, que uno a veces no sabe cómo devolverlo. Porque a veces suelo decir que en muchas ocasiones en esta vida, Dani Bravo también comparte, porque es el tercer hombre en este proyecto, que a veces decir gracias es poco. Sí, Luis, lo hemos podido apreciar a través de las, bueno, de los diferentes medios que acompañan a Boxeo Planeta. Lo hemos visto en nuestro Facebook, todos los saludos. Le quiero mandar un saludo muy especial también a José Gallo, que dejó una linda apreciación respecto del Día del Padre en Facebook. Y a todos los amigos que a través de tantos años vienen acompañando a Boxeo Planeta. Ya vamos a ir nombrando a todos aquellos que de alguna u otra manera han participado en este programa dedicado al noble deporte de los puños. Y ya nos vamos acercando, Luis, a las 200 ediciones. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer un programa especial el próximo lunes. Seguramente vamos a tener muchos llamados. Vamos a dar la posibilidad a los oyentes que también puedan comunicarse con nuestro programa y salir al aire. Vamos a hacer algo especial. Probablemente tengamos aquí en el piso algún colega que también ha transitado desde hace muchos años tanto la labor periodística y por supuesto el acontecer que refiere a la actividad del boxeo. Está planteado para 120 asaltos. Son 120 minutos. Bueno, pero vendrían a ser 120 asaltos. Señor, sí, señor. 120. Vamos a tratar de... En dos horas, todo lo que tenemos previsto yo creo que no va a alcanzar. Pero seguramente vamos a tener voces que han pasado en los diferentes programas de Boxeo Planeta. Seguramente no va a faltar nuestro queridísimo Mingo Raffaelli. Nuestro corresponsal Roby Kobe, que hoy va a tener la posibilidad también de salir aquí en Boxeo Planeta. Y todas las grandes personalidades que han dado su parecer en nuestro programa a través de tantos años. Uh-huh. Y digo esto porque tenemos que ser recíprocos en el agradecimiento, porque no lo hemos transitado solo este camino, Luis. No, sin duda. Vos bien lo decías en el comienzo, ¿no? el apoyo fundamental de la gente que nos da una mano para poder sostenerlo desde lo económico. Y hablo en Fases RL, en Marcelo Vidriera, en Olimpia Deportes, en Aristides Bruno, toda la gente que de alguna u otra manera viene seguro sosteniendo este emprendimiento y que lo vamos a hacer notar en nuestro programa número 200. Por supuesto que hemos estado también en otras emisoras y hubiésemos querido tener material periodístico como para difundir. No nos alcanzaría tampoco el tiempo, pero tal vez algunos toquecitos. Nosotros hemos tenido entrevistas con Héctor Vidaña. Sí, por supuesto que no quiero que falte la palabra de Héctor, Luis, porque... Y de alguna manera vamos a ver si la podemos conseguir. A Marcelito González de Combate Space, a Oscar Marino y, por supuesto, tantos otros. Entre las voces, entre las notas significativas que me parecen a mí fueron realmente muy, muy lindas, Quiero agradecer la salutación por el Día del Padre a alguien que ha encontrado el camino en su vida después de habernos dicho qué es lo que le había pasado crudamente en una de las notas más profundas que él mismo la realizó. Se llama Omar Tito Weiss. Si estás escuchando, Omar, abrazo grande, enorme, porque ese abrazo no se lo diste a mí solamente como papá, sino a todos los padres, y es muy significativo lo tuyo, porque es inolvidable la nota que nos brindaste y tu declaración, como la de muchos otros, pero la tuya la recuerdo en particular. Como también al presidente de la de Boar, que es Sergio Víctor Palma, que también estuvo en los micrófonos. Sí, el otro día veía a otro amigo nuestro que también ha charlado con nosotros, que es Hernán Guajardo. A medida que vayan transcurriendo los minutos en esta edición 199, vamos a ir... Que es la antesala, digamos. Sí, la antesala, sí. Vamos a ir recordando, porque seguramente en las dos horas del programa 200 no nos vamos a acordar de todos. Y bueno, vamos a empezar, como bien decías, Luis, sí, en esta edición, a recordar los nombres que se nos vengan a la memoria de los que han pasado, ¿no? Y han sido muchos, colegas, técnicos, managers, exboxeadores. Así es. Tuvimos la posibilidad de charlar, ahora recuerdo, con Juan Martillo Roldán, en una nota muy extensa, en la que contó muy rica, bueno, sí, toda su historia, las grandes peleas en Las Vegas. También vamos a tener las nuevas generaciones, como Seba Contursi, por Boxeo Planeta, contando esta nueva manera de trabajar con boxeadores argentinos en el exterior, y lo está haciendo claro. Ahora, vos sabés, Luis, viajó Brian Castaño y Alan Castaño, los hermanos, para sumarse a este equipo que asesora Seba Contursi junto a Cuellar, al Pana Sosa, a Ezequiel Matisse. Nada más y nada menos que a Marcos René del Chino Medana. Vamos a ver si tenemos la posibilidad también de repasar o encontrarlo a Mario Arano, que es un amigazo. Claro que sí. Por supuesto que también hemos tenido entrevistas con el señor que es el titular de OR Promotion, nada más y nada menos que Osvaldo Rivero. Aquí está su realizador. No me gusta decirlo a mano derecha ni izquierda, no me parece educado. Me parece que es su realizador, su socio aquí en la ciudad de Rosario en la realización de espectáculos, es el señor Pedro Dáquila, con la logística de quien cariñosamente conocemos como el Rusito, que en realidad es el que más trabaja, el resto lo mira porque lo admira, dice. Entonces se evitan trabajar. Son terribles, Dani, contarle. Pero bueno, sí, tenemos muchísima gente. Y además, desde Mauricio Suleiman del Consejo Mundial de Boxeo, de Joe Cortés, de Edgar Quirós, de tu amigo Ayala de los Estados Unidos, como así también la posibilidad que tuvimos de ese saludo inconmensurable de quien hoy ya pertenece y está en el Salón de la Fama, que es Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Por supuesto que acá decimos Luciano Ploner, decimos Charlie Alanís, decimos el Pata López, el cariño enorme, porque sufrí muchísimo porque no pude ver la pelea de Marisa Portillo, yo la vi, no pude verla. Le voy a comentar, realmente una pelea para el olvido. Pero viste, yo estaba nervioso que no la podía ver. Vamos a compartir el video entonces. Sí, señor. Como hacemos habitualmente. Y por supuesto que el saludo también para Vicky Bustos, para Daniela Bermúdez, para la familia Bermúdez, para la que es concejal ahora, Cristina Cuevas, que nos debe la charlita. Y bueno, por supuesto, para Héctor Ricardo Elías, hombre de boxeo, que también deja siempre habitualmente su saludo, con su comercio, que también apoya, que es Wimbledon Deportes, allí en Capitán Bermúdez. Y por supuesto que nos van a quedar un montón de nombres, pero que van a ir apareciendo paulatinamente. Porque han pasado por acá y nos han contado, Noé Tulio González, Pablito Barbosa, Sebastián Luján, tantos. Los que nos olvidemos seguramente van a saber perdonar, porque Gustavito Bermúdez, son la todos. La memoria por ahí no va a abarcar todo de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a armar un lindo programa, muy ameno, con mucha humildad, pero vamos a destacar este logro, que es llegar a las 200 ediciones, Luis, y me lo comentaban colegas de Buenos Aires, Dieguito Romero y José Bocassi. Está bien, no es poca cosa sostener un programa de boxeo, Luis, a través de tanto tiempo. Y de hecho que no hay muchos programas de boxeo. Aquí en Rosario somos el único programa exclusivo de la actividad. Y en Buenos Aires, por supuesto, está el clásico Campeones en el Ring. Les mandamos un abrazo grande. Rafaeli. Y otros muchachos que también... El programa de Carlitos Irusta. El programa de Carlitos Irusta, sí, sí. Ringside en el Aire. Ringside en el Aire. Gancho y Cross. La gente también que hace trabajos que no son de radio, Damián, pero que claro, también tiene sus páginas como en este Rincón, Boxeadoras Argentinas. Justamente iba por eso, grupos. Luis. Mucha gente que intenta hacer algo también... Y lo logra. Al boxeo y lo logra muy bien. A través de las diferentes páginas de boxeo. Uh-huh. O también en el Facebook, que es un medio... Que hoy por hoy también da la posibilidad de llegar a todos lados, ¿no? Seguro. Lo que nosotros tenemos es la enorme satisfacción de saber que desde Ciclón hasta pasando por Las Vegas, pasando por Club Ciclistas de Junín, hemos tenido la posibilidad de hacer esas notas en vivo que tanto nos gratifican, que tanto nos llenan de satisfacción. Como aquella vez que en Villa María lo encontramos a Sebastián Heilen, a quien le mandamos un abrazo grande, igual a Soledad Alegre, que es su pareja, en la antesala, 15 días antes de que él viajara y tuviera esa victoria realmente extraordinaria. Son pequeñas cositas de boxeadores que han pasado y que los hemos visto en las distintas veladas, ¿no? Desde el principiante, desde el que debutó, hasta el más encumbrado, la gratitud nuestra es... Enorme y quedarse... Y agradecidos, como siempre. Sí, ¿no? La última gran satisfacción, estuvimos más de 20 minutos charlando con el chico Centeno, el hombre de Córdoba que está residiendo en Mendoza, en la pelea con Barbosa, que no fue televisada y que su vínculo con Charito allí en los Estados Unidos hizo que mencionara a la Super 107.5 como el vehículo de información para detallar un poquito más de lo que había sucedido en una de las veladas más importantes que se hizo en los últimos años. ¿Eh? Y sí, son las grandes veladas no televisadas, Luis, y que por supuesto Boxeo Planeta fue el único medio en vivo transmitiendo, sí. Por supuesto con los comentarios tuyos y mis relatos, logramos... Pero con el apoyo de Soledad Santocci, de Alberto Lotufi y por supuesto de todo el equipo técnico de la emisora, así que bueno, fue una gran satisfacción. ¿Crees que nos metamos en el, no, a ver, ¿qué tiene usted? Mirá, nos vamos a meter siempre y cuando el timekeeper nos permita decir que el tercer hombre dice, habitualmente extendiendo sus manos hacia adelante, box. Muy bien. Nos metemos ya directamente de lleno en esta primera vuelta, nos estudiamos a ver cómo se para usted, a ver dónde le puedo ya entrar, en qué si logro mi medida, tengo que lograr mi medida de las tres, y le metemos para adelante. Bueno, bien, Luis, ya vamos a desarrollar la velada, por supuesto que fue en México, en el Salón de Usos Múltiples en Ciudad del Carmen, Campeche, México. Sí, sí. Se presentó la rosarina Marisa La Nena Portillo. Lo hizo en categoría gallo, fue a 8 asaltos. No hubo título en juego. No hubo título en juego y combatió con la mexicana Irma El Torbellino García, uh-huh. Que la derrotó a Marisa Portillo por puntos. El árbitro fue Celestino Castro de México, muy mal, totalmente localista. ¿Sí? Bueno. Y las tarjetas, por supuesto, dieron ganadora a la mexicana con 80 a 72, las tres tarjetas calcadas iguales. La Nena Portillo sufrió un descuento en el cuarto asalto por los sucesivos amarres y el no presentar pelea. Se le hizo un descuento de puntos. A ver qué tengo por aquí también anotado. Estaba Iván Proti en el rincón, uh-huh, tratando de revertir un poquito y enderezar lo que estaba haciendo la Nena Portillo, que llamativamente no lanzaba golpes. Luis, hemos visto a Portillo hacer un gran combate, por ejemplo, recuerdo con Débora Dionisius en Entre Ríos, que fue una pelea de ida y vuelta, pareja si se quiere. Y en este caso, realmente, lo de... me gustaría charlar, que seguramente lo vamos a hacer en alguna oportunidad, con Iván o con Marisa Portillo, para que nos cuente un poco qué sucedió, ajá, por qué esta mala performance, más allá de que, no sé cómo habrá llegado preparada, pero digo, en los primeros asaltos tampoco tiraba golpes. tiraba una mano y agarraba. No creo que tampoco la chica Irma García tuviera una mano pesada, porque no lo dice así su récord. Tiene 12 peleas con 2 knockouts, es decir que tampoco tiene una pegada que merezca más cuidado de que habitualmente puede tener. Pero sí, digo, sí. Mala la performance de la rosarina Marisa, la nena Portillo, que como te decía, nos ha tenido acostumbrado a ver grandes peleas. Y digo, ¿recordás de Luis? Creo que peleó también con Carolina Duber, haciendo un muy buen papel también en Buenos Aires. Siempre hizo buenos papeles, siempre. También fue a pelear de visitante en México y lo había hecho bien. En este caso no sabemos qué sucedió, pero muy mala la pelea, no tenía salidas laterales, se encimaba, abrazaba, no había recorrido en los golpes. ¿Qué reflejaba su rostro? ¿Incertidumbre? ¿Contrariada? No la noté contrariada. Yo desde mi humilde apreciación digo que ella quería que pase la pelea, que se termine rápido el combate y bueno. ¿Habrá tenido una indisposición pasajera, puede ser? Sí, tenemos que averiguar, tenemos que charlar con alguno de los protagonistas o con Iván o con ella. Seguramente ya nos vamos a enterar qué ha sucedido para que la Rosarina deje esta tan mala imagen en México, que es una plaza que probablemente le permita volver. Pero con este tipo de compromisos y esta mala performance, no creo que le vuelvan a dar peleas ¿te parece? A la nena Portillo. Digo porque Luis, con este combate no le aportó nada tampoco la mexicana, que quería combatir, quería pelear. Vos sabés que las mexicanas son guapas, aguerridas. El boxeo mexicano así lo amerita. La historia del boxeo azteca ha sido siempre caracterizado por tirar golpes, meterse en el palo por palo, en fajarse, como dicen los mexicanos. Ustedes tal cual, sí, epa, métale candela, sí señor, bueno, sí señor. Así que bueno, vamos a ver qué viene para la chica Portillo. Seguramente habrá que replantear algunos aspectos técnicos y que seguramente Iván Proti va a ajustar esas falencias y podrá enderezar el camino de la chica Portillo, que es una boxeadora que tiene para trabajar, tiene materia para trabajar. Así yo que creo que sí, lo va a revertir. Algo en ella no anduvo bien y puede haber sido desde el punto de vista psíquico o físico. Para mí tiene con qué revertir y volver a hacer lo que siempre charlo contigo. Los títulos son importantes. No voy a negar que ser campeón en alguna divisional, en algún título latino, interino, siempre es significativo. Pero el título que más importa también en un boxeador y en una pugilista en este caso es aquel de que te tengan en cuenta para ser programada porque sos figura convocante. Y yo creo que Marisa Portillo ese título lo tiene hace rato. Así que bueno, nos debemos una charlita con ellos. No sé si ya habrá retornado a Rosario, pero por ahí de aquí a las 10 de la noche tenemos la posibilidad de charlar un ratito, porque por Boxeo Planeta siempre lo decimos, pasan no los boxeadores, no los triunfos y las derrotas. Sí señor, bueno, nos vamos de la mano de Dani Bravo a la primera pausa. A la primera pausa. En esta edición 199, y cuando vengamos probablemente tengamos a nuestro corresponsal con toda la información desde Buenos Aires. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario.

Cuando yo dije le puede aniversario, sí, porque tiene que ser una fiesta cuando un artista popular pierde la vida de la manera que la perdió Rodrigo, como también la perdió Carlos Gardel en un accidente diferente, pero accidente al fin. Otro ídolo popular en otro género, de otras dimensiones, si usted quiere. No es cuestión de hacer comparaciones, porque no es lo justo, ni lo que pretendo, ni lo que usted a lo mejor vería bien. Pero cuando la gente expresa desde su arte, desde lo que hace, y el pueblo responde, no hay mejor título que el de la popularidad, porque te metes en el corazón del pueblo. Y para mí será siempre una fiesta recordar a Carlos Gardel y recordar a Rodrigo, porque tenía su gente, tenía su público. Yo lo descubrí más bien tarde, y este quizás es el tema más logrado, porque está consustanciado con otro ídolo popular que, cuando se dice que hace 29 años convertía ese notable, maravilloso, inconmensurable y bello gol, y se pregunta Víctor Hugo Morales, ¿de qué planeta viniste? De boxeo planeta no era, pero de algún vecino de los planetas que estaban por ahí, seguro. Y fíjese, Gardel, Rodrigo, Maradona, Maradona, Rodrigo, Gardel. Hoy los tenemos a los tres. Y recién charlaba con Dani Bravo, el tercer hombre, y de alguna manera decíamos, ¿esto qué pasó en la Federación Internacional del Fútbol Asociado no será quizás el mejor gol de Diego Armando Maradona? Lo dejo para que usted lo piense, para que usted lo analice. Esto es Boxeo Planeta, esto es pugilismo, pero antes que nada es el amor hacia lo popular, hacia aquello que tiene que ver con el pueblo. Simple, lisa y llanamente, como el arte de pegar y no dejarse pegar, que llamamos boxeo. Y cuando llamamos Boxeo Planeta, el regocijo, la gratificación, los ojitos grandes de Damián Casino, mi amigo y compañero, que está leyendo, que en estos momentos están ingresando desde Chaco. A ver, Damián, adelante con lo que estás viendo a través del blog de boxeoplaneta.blogspot.com, por favor. Sí, Luis, estábamos viendo que ya se está incorporando gente para escuchar seguramente la entrevista que va a tener a un oriundo del Chaco. Ya está, sí, me está adelantando quién es. Estamos adelantando quién sí puede llegar a ser, así que vayan pensando. Sí. Un hombre con repertorio, por favor, ¿eh? Alguien que también le gusta la danza. Le gusta la danza. Baila, pero arriba del ring. Sí. Así que seguramente ya se estarán imaginando quién puede llegar a estar en Boxeo Planeta. Bien. Entradas en el blog, te lo comentaba. Lo presento Olimpio Deportes de Mendoza 1028. Implementos para boxeo, artes marciales y también para danza. Adelante. Tenemos ya 161.787 entradas en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Me disculpas, amigo. Lo veo que pasa a usted, mire. Estoy ahí, ¿con quién estoy? A ver. Acá, ¿sí? se ve. Con Marcelo La Tigresa Acuña, con licencia número uno. Está el flicker de foto que le permite ver el recorrido fotográfico que ha tenido Boxeo Planeta a través de. Ahí lo vemos, Néstor Lluria. Bueno, acá estoy. Sí. Noche en Esportivo América. Las Vegas, bueno. ¿A usted está en Las Vegas? No. Ahí en Las Vegas, así nomás, no. Te fuiste a Las Vegas. ¿Qué? ¿Ese cinturón te lo ganaste? ¿Cinturón? ¿De quién es esa faja? Bueno, ¿no te acordás? ¿Usted lo conoce? Ah, bueno. Con Evander Holyfield. Con Evander Holyfield, sí. Con quienes también estuviste en el Luna Park y me ganaste de mano. Sí, señor, sí, señor. Damián, tenemos. ¿Por dónde querés que comencemos? Tenemos más resultados, Luis. Lo que fue la jornada en el club El Cruce Malvinas Argentina. Ah, yo también tengo los tiempos. Usted quiere decir que usted vio lo que yo vi también. Claro, que hubo un problemita ahí de comunicación. Pero, a ver, usted vio en la categoría Super Welter lo que debió haber sido título argentino Welter, que posee Víctor Velázquez, oriundo del Chaco, el Huracán, de 33 años, que acusó la balanza 66 kilos 900, el hombre Villa Ángela, que subió con un palmarés del 17-6-0 con 13 por la vía rápida, sí, y enfrentó a Ricardo el Memo Villalba, que nació un 21 de noviembre del 89, que es de San Miguel, 69 kilos 800 con un palmarés de 13-2-1 con 7 por la vía rápida, y que yo titulé peleón, y donde los jueces fueron Leticia Fernández y Palmieri. ¿Estamos en sintonía con lo que tengo como datos? Sí, señor. Y que el campeón welter es el zurdito César Barrionuevo, ¿Y que aquí habría que unificar? Sí, Luis. Perdón, que César Barrio. A ver, estamos hablando de César Barrio Nuevo, que creo que ganó y perdió con Sebastián Luján. A mí me parece que es el mismo. Bueno, las tarjetas dieron Leticia 98,5, 92,5, Fernández 98, 91 y Palmieri 98, 92. Me parece que usted va a coincidir, si vio el combate, que fue una de las expresiones boxísticas más importantes en lo que va del año, o por lo menos encaja con los combates que en realidad uno va a recordar como de lo mejor, si tenemos en cuenta que fueron al palo por palo, pero tirando golpes con buen recorrido, donde los directos, los ganchos y la media distancia fue el lugar que eligieron como para entregarlo todo. Me dio la sensación de que la diferencia de peso aquí hizo que desde el punto de vista psicológico se sintiera lo menos posible, porque indudablemente la ovación, el aplauso, el reconocimiento al final del combate fue realmente estruendosa y fue merecida para dos hombres que dejaron sobre el cuadrilátero todo lo que tenían. Hubo algunos movimientos boxísticos realmente importantes, algunos impactos ascendentes de valía que uno realmente valora y mucho. Hubo cantidad y calidad en ese triunfo de Villalba, que yo titulé Peleón, como para seguir haciendo análisis y viéndolo de distintos costados. Cuando digo viéndolo de distintos costados, hablo de gente que sepa medianamente de qué se trata, que sea idóneo. Nosotros tenemos un muchacho en Buenos Aires, que nosotros decimos simple y llanamente Robbie Kobe, cariñosamente El Cuervo, es nuestro corresponsal a nivel nacional e internacional, y me parece que está del otro lado. ¿Es así, Robbie? ¿Estás en el aire? ¿Qué tal, Luis? Damián, buenas noches a ustedes, a esta producción de la radio y a todas sus radioescuchas. Muchísimas gracias. Nuestro tercer hombre en el cuadrilátero es quien nos pone en el aire, se llama Dani Bravo, que también hace un gesto de saludos para vos, Robbie. Igualmente, muchísimas gracias, Dani, un gusto conocerte. Muy bien, ¿cómo va eso, Robbie? ¿Por dónde querés empezar? Está sin luz, Robbie. Está romántico con una vela. Ahí tiene todas sus anotaciones. No, el hombre romántico, se maneja con candelabro. Sí, será la gente que lo envidia porque él tiene muchas luces para ver el boxeo. También puede ser. Perdóname, antes de empezar, estabas hablando de la pelea de Villalba con... Con Víctor Velázquez. Es un peleón. Estaba ahí a la vera del ring. Un peleón fue en el cruce. La verdad que fue un combate espectacular. Estaba ahí pegado, la gente tensa, siguiendo el combate. Y Villalba impuso una picardía. Subió, es realmente un welter y subió pleno mediano liviano. Super welter, como le dicen ahora. Sí, señor. Impuso esa mayor envergadura física. Aunque a Vázquez lo vi muy metido, Velázquez. Lo vi muy metido en querer meter su mano, pero no en elaborar, como si elaboraba Villalba, pero fue un peleón. Sí, fue un peleón. Sí, construyó mucho Villalba, coincido con tu apreciación. Eso se llama construir boxeo, elaborar boxeo, pergeniar combinaciones para poder resolver frente a su oponente con calidad, con tres manos, se manejó muy bien los cruces, en la media distancia metió algunas manos ascendentes, realmente me pareció impecable, de buen recorrido. Recibió también, y sí, lo que pasa es que los dos fueron a entregarse, sí. Y a medida que transcurrían las vueltas, a ver, te hago una consulta, siempre tenemos cosas para preguntarnos entre los colegas. Los pugilistas, cuando están en un trámite como el que nosotros vimos, ¿se entusiasman también porque la gente redondea el espectáculo, se siente entusiasmada y ellos quieren dar todo lo que tienen para decirle a la gente, ya que te gusta, mirá, esto es lo que tengo? Claro. Inclusive en un momento vimos ahí en el estadio que le hizo un gesto a la cámara. Sí, era que sí. Como que no sentía las manos de del Bebu. Sí, pero sí. A mí me parece que Bebo, aunque no sea un pegador en los medianos juniors, tiene que pelear medianos juniors. De Walter lo vi muy débil. Uh-huh. Le ganó con un Ave María realmente a César Vélez, una pelea que le estaba perdiendo, muy muy muy lastimado quedó en esa pelea, y después fue barrido por Ramón Sena. Por eso digo que a mí me parece que Villalba en mediano junior puede ser su lugar, y es un tipo con unas condiciones bárbaras. Sin duda. De todas maneras, Robbie, es la pelea que la gente quiere ver. Claro. Es como la que vimos aquí en Rosario entre Barbosa y Centeno. Ese tipo de combates, claro. esa equivalencia quiere el público. Lamentablemente, y lamentablemente no fue televisado por este tema de la Copa América. Sí. Un peleón el viernes a la noche en Alejandro Con, donde Román Reynoso se convirtió en nuevo campeón sudamericano de los plumas, ganándole en fallo unánime a Sergio Rocky Medina de Salta. La clásica Bien. Pelea entre boxeadores experimentados y peligroso en las contras, contra el pibe que viene subiendo. Claro. Fue una pelea, les digo, atrapó más o menos 300, 400 personas hubo presente, un frío que ni les cuento, piso de pedregullo, no era una ex madera, entonces tiene el clásico pedregullo blanco. Sí, este. Sí, señor. No, les digo, muchachos, un frío, pero entramos en calor enseguida, también los amateurs se entregaron mucho, y la hora de los profesionales, Román hizo los 8 primeros rounds bárbaros, lo tiró 4 veces a Medina, que mismo Medina reconoció que llegó muy débil a pluma, el acerrante estaba peleando, pero bueno. Claro, te iba a preguntar por eso, cómo llegaba, porque última vez las últimas oportunidades que combatió el muchacho, el salteño, no se estaba presentando de la mejor manera, Robbie. No, acá sí se presentó afilado todo, pero claro, le costó mucho dar la categoría, no quería resignar su título, que después de todo era el campeón pluma, y aparte, bueno, me parece que hubo una, ¿cómo podemos decir?, una razón de pesos que lo convencieron para el sacrificio. Y sí, se está hablando que fue muy buena la oferta, aunque no fue televisado, lo hicimos, porque trabajo con ellos, pero se sabe que acá el que programa todo es Alberto Zacarías, le hizo la pelea y la verdad que salió muy buena, cayó 4 veces. Lástima, no puedo ver las anotaciones, pero ¿qué fueron? 2 veces. 115, 110, 115, 111 y 117, 108, las oficiales, Robbie. Sí, el trío fue Héctor Miguel, Néstor Sabino y Román Cerdán, ¿puede ser, Robbie? Sí. Yo la tenía 117, 110 la pelea. 117, 110. Le vi perder los 3 últimos rounds a Reynoso, que ahí se ahogó, pero la sufrió la pelea, pero la supo sufrir. Medina es un tipo que las pone duras, ya estaba metido en pelea, tiene garra, y bueno, no iba gratis, vamos a ser sinceros. Sí. Medina venía de perder en Liviano Junior con Saucedo, la pelea de descuento de puntos. Ahora, Robbie, por lo que estoy interpretando de las tarjetas en 115, 110 y 5 puntos, 115, 111, 4 puntos, si tenía 4 puntos ya con las caídas, y después tuvo que haber sido parejísima para que no le den más. La tercera, 117, 108, esa es la que más se acerca a la realidad. Yo en ningún momento vi, a mí en ninguna manera, porque en la pelea no había caídas, igual el ganador era Reynoso, porque... Claro. Algunos dicen que pudo haber ganado el segundo round, Medina, pero igual, estamos 8 rounds a 4. Sin caída, vamos a suponer. Olvidémonos de la caída. Pero las caídas también van. Me parece que pusieron el ojo muy milimétrico sobre Román y lo respetaron mucho a Sergio, que es un tipazo. Ojo, Sergio, volvimos en el micro con él. Es un tipazo. Pero él me lo dijo: mirá, Roberto, no pude. Me costó darla, pero me dijo las dos. Primero era mi título y la oferta económica fue muy buena. Es más, si me adaptaba a la categoría, el ganador de esta pelea quedó homologado el desafío con Matías Rueda. O sea que Román quiere la revancha de aquel knockout en el primer round que se comió. Sí. Ah, sí, señor. Sí, bueno, señor. Otra tremenda pelea sería esa. Sería un peleón. Sí. Robby, te pregunto, ¿tu evaluación de Antonio Zaragoza, el árbitro? Me gustó. ¿Te gustó? Me está gustando, Salvo, sí. Tiene altibajos como todo árbitro, no, porque estuvo en el profesionalismo, empezó hace 3 años y bueno, a mí me gustó cómo dirigió, agilizó la pelea. A Zaragoza le hace bien no estar televisado, me parece. Lo pone nervioso la tele, bueno. Y es así, es como que le dicen algo, ojo, en un momento, si la pelea en off está hablando, y no con Zaragoza, con otro árbitro que estaba presente ahí, viene y dice, capaz que si esta pelea es televisada, la paraban en la cuarta caída, porque hubo un corte por golpe también en el arco superciliar izquierdo de Medina. Pero el corte fue muy bien trabajado por su Rincón, y bueno, y después fue al hospital, se le dieron un punto y ya estaba lo más bien. Pero Quizás por televisión esta pelea la paraba, pero no se televisaba. Mi pregunta sobre la actuación de Antonio Zaragoza tiene que ver con el hecho de haberte escuchado que hubo cuatro caídas, y que cuatro caídas a veces suponen si el árbitro realmente ajusta lo reglamentario, y por supuesto que vos diste toda una descripción, una observación, como sabés hacerlo vos, y me quedo tranquilo, porque si después de cuatro caídas de un combate de estas características vos decís que te gusta, Antonio Zaragoza está haciendo las cosas bien. Sí, estuvo bien, aparte no, lo fundamental es un árbitro, en el árbitro de boxeo como en todos los deportes. Bien. No tiene que ser protagonista, no fue protagonista en ningún momento Zaragoza. Bien. Vino de pase, nada de hacer un defecto que veo en muchos árbitros que vienen de un muy marcado amateurismo, por ejemplo, abusar de las cuentas de protección. No, acá las cuatro caídas fueron caídas. Y bien. En ningún momento, no, estuvo atento, aparte tuvo algo bárbaro de Zaragoza. Cuando iban a empezar las peleas amateur, él dirigió las amateur también. Barrio el ring, la gente no va a Román Reynoso, sí. Decime dos o tres aspectos, si tiene más, y si no, te escucho con atención, porque esto es para el aficionado que está del otro lado, que puede ser de Argentina o no de Argentina, pero que le interesa mucho nuestro boxeo. Román Reynoso, características fundamentales, el perfil de Román Reynoso, ¿qué cosas destacás en él? Que vos decís, Román Reynoso es lo que es por tal cosa. Enjundia, potencia, desorden, demasiado enceguecimiento, era una voluntad terrible, una preparación espectacular. ¿Qué le falta, diría yo? A mí me parece que le faltaría un toquecito en el rincón. Él está con el tío, me gustaría hacerle un agregado, un técnico más hecho, por ejemplo, no sé, la relación con otros técnicos de Jorge de Paz. Él estuvo con Cacho Café, toda su campaña amateur estuvo con Cacho Café, y él en amateur es ganador por nocaut de dos nombres que te voy a dar ahora. Bien. Brian Chávez, que está ahora invicto de profesional, no tiene el segundo rol en Moreno, sí, le dio nocaut a Alberto Palmeta. ¿Qué tal? Dándole, y viendo lo que es Reynoso y viendo lo que es Palmeta, no me acuerdo si fue nocaut o puntos con caída, no me acuerdo ahora. Pero lo que sí recuerdo es la ventaja física que tendría Palmeta sobre él. La ventaja física que tenía Palmeta sobre él, que es mucho más grande. Y Román, dándole toda la ventaja esa, igual lo tiró, porque es mucho más chico físicamente, o sea, eso. Román sigue siendo muy desordenado, se desordenó mucho en los tres últimos rounds, pero estaba Medina enfrente. Round los hizo muy bien, esperando su chance. Y en los tres últimos quizás enloqueció un poquito, pero bueno, quizás no supo administrar el aire, no cambió el aire en ningún momento, ojo, no cambió el aire. Y eso lo lleva a una pelea contra un tipo, si Medina estaba pleno, era el Medina de antes, la podía haber pasado mal en esos tres últimos rounds, ojo. Pero bueno, aguantó bien, tiene una preparación física bárbara y así se fueron dando las cosas. ¿Es obediente? ¿Qué? ¿Es obediente? ¿Hace caso del rincón o es un chico que se desdibuja y termina haciendo lo que le gusta? No sigo tanto al rincón. Me parece que vi que un par de veces el rincón lo reprimió un poco. Bueno, él es así, ojo, él es sí, así. Sí. Él es así, está a punto y quiere la revancha con Rueda. Lo que no veo muy entusiasmado fue que el sábado estuve en el cruce y cuando se los comenté, che, muchachos, miren que Rueda tiene homologado el desafío, Reynoso tiene homologado el desafío, el ganador. No, porque el desafío era Medina, por lo que leímos, no sabemos si es. Es como que no está muy entusiasmados en enfrentarlos. Ojo, es una pelea que para mí volvería a ser Rueda el favorito, pero hay que hacer. Pero peleas son peleas, hay que hacerlas. Bien, bueno, me parece que el análisis, el comentario y algo más, los apuntes de alguien que estuvo del ring, como siempre, ¿no? Como siempre, ¿no? Es muy rico. ¿Qué se viene de bueno, Roby? ¿Perdón? ¿Qué se viene de bueno? El viernes sin título, sin televisación, título argentino en juego en la Federación Argentina de Boxeo. Martín iba a decir, el Tucu Ríos defiende el título contra Gastón Vega. No olvides el nombre pila de Tucu Ríos. Opa. Bueno, no, pero estamos ahí. Bien, bien el Tucu Ríos, cómo enderezó su carrera, Roby, porque bueno, acá en Rosario estuvo un tiempo entrenando con Iván Proti y bueno, con algunos resultados dispares, pero digo, bien el Tucu Ríos afianzándose como, como verdadero campeón y sobre todo en esta categoría que se pega tanto que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Y vos fíjate que ya le ganó a Caravaggio, ya le ganó dos veces a Martín Ríos, ya le ganó a César Reynoso, y bueno, ahora viene Gastón Vega, que es un tipo muy peligroso en los primeros rounds por lo que pega, y después, bueno, veremos, pero está afianzado. Gustavo, creo que es Gustavo Ríos, no me sabes que no me olvidé el nombre de pila. Sí, yo no recuerdo. Mira, yo lo tengo, lo estás buscando ahí. ¿Con qué te gustaría seguir, Robbie, mientras hacemos memoria? Bueno, en Liga Metropolitana, no pude ir por razones laborales, estoy afectado a boxeo para todos, pero retuvo el título metropolitano de los 69 kilos Juan Leal, en una muy emotiva pelea, le volvió a ganar a Abel Puché del Almagro Boxing Club, buena cantidad de público en Atlanta, aunque claro, el día de la Liga son los sábados. Esto fue un tema de programación del club y hubo que hacerlo el viernes. La gente como que identificó la Liga como el Luna Park, como los sábados. Entonces, che, qué cosa tan particular, ¿eh? Sí. El otro día en Huracán casi 400 personas hubo. Uh-huh. Y en la Federación, bueno, hay picos de 800, 900 personas y cuando ya vamos a la décima fecha, el 4 de julio, yo no tengo... Yo pronosticaría 1.000 personas para el sábado 4. Oh. ¿1.000 personas para el sábado 4? Sí, yo lo aprecié, yo 900 en el anterior. Sí, eso lo habías contado y lo charlábamos con Damián como realmente algo superlativo, estábamos hablando de una Liga Metropolitana nuevita. Sí. Exacto, pues ya son 3 años, ojo. Sí, nuevito, amigo, en la historia del boxeo 3 años no es nada, ¿o no? No, por eso, ojo, la Liga, yo lo dije siempre, es un tema, la Liga es un proyecto a largo plazo, sí, que se va afianzando y vamos a ir sacándolo. Son las inferiores de como en el fútbol, Luis. Sí, sí. Es así. ¿Y sí? Acá tenemos, me mandan un mensajito, el nombre es Cristian, el Tucu Ríos, tucumano radicado en Buenos Aires, Robin. Y bueno. Cristian, el Tucu Ríos. Y bueno, ya. Che, esto es tan el así, alemán, ¿eh? Guarda que... Sí. Que no te esté visitando el alemán o golpeando la puerta. Le decimos al oyente que esto es textual como sucede, no es que nos hacemos los pícaros para ver si nos están escuchando, no, se nos escapó el hombre de pila y tenemos la colaboración del oyente, del amigo, porque más que oyentes son amigos de Boxeo Planeta. Un fenómeno, gracias al que nos hizo la puerta, a ver si hizo una laguna. Robbie, te digo, estamos esperando la fecha del 4. Uh-huh. Es muy posible que el chico de Malvinas Argentinas en los 49 kilos, Jonathan Molina, vuelva a pelear con el campeón Nazareno Trejo. Si se recupera la lesión, si no, bueno, el título quedará vacante y será él el aspirante. Es muy posible que él pelee, se está confirmado. Y van a seguir, hay varias peleas. Ese día también Maximiliano se reserva el fin del título, también de los 75 kilos. Uh-huh. Así que se están promoviendo muchas cosas. Y lo digo, es muy buena la pelea también. Mucha gente está pidiendo para este viernes que se presente el pupilo amateur del Santos de Alberto Zacarías, Jeremías Ponce, que anda muy bien. Mucha gente está pidiendo si lo pueden programar. Ah, mira. Ella, no solo el boxeo amateur está viniendo ya por varios frentes el boxeo amateur. Y lamentablemente la nota de lamentar es que hubo algunas críticas, no sabemos de quién, de gente, hubo algunas críticas hace poco hacia la Liga Metropolitana, por ejemplo, lo hago público esto, acusando que la FAM no daba el predio gratis para organizar la fecha de liga y pagamos puntualmente todo y es bastante oneroso. Tanto el alquiler, la seguridad, como el puesto como el cuerpo médico. Y, uh-huh, y es lo lógico también. Ojo, no digo que no nos cobren, pero por favor que no digan que no pagamos. Por favor, pido eso. Yo veo muy bien que nos cobren, las autoridades, todo. Lo que no veo bien es que digan que no pagamos. Está muy bien cobrado está. Es un estadio hermoso. La gente a ver boxeo amateur va, porque el estadio de Castro Barro, por más que hubo muchísimas peleas de boxeo profesional, hubo temporadas enteras, la gente lo identifica con el boxeo amateur y la gente va. Por eso mismo, claro. Así que nadie dice que cobre lo que tenga que claro, no cobre lo que tiene que cobrar. Lo que no quiero que digan es que no pagamos. Eso va. Digo, no pagamos, como si yo fuese el anuncio de la liga. Estoy muy identificado, pero... No, seguro. No es así. Está bien. Y debe ser algún Pepe Envidia o José Celos. ¿Eh? Hay mucho. Hay mucho, ¿no es cierto? Por ahí también apareció en un tema un tema en la nación, donde inclusive yo como anunciador fui blanco de críticas, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. No, me decían que el chaleco... Algo vi por ahí, sí. Que... Bien. Chaleco me quedó... Sí. Que estaba con la dieta y se... que pase la dieta, querían que pase la dieta que estás haciendo. Sí, sí, sí. No, ¿qué pasa? Y me río porque vengo y le pongo a uno que es una solución. Sí, lo vi por ahí, por eso te lo digo. Sí, sí. ¿Qué querés si bajé 6 kilos? Le dije. Le voy a pedir a mi costurera que me lo achique. Está bien, está bien. Está acá al lado mío la costurera. Bueno, un beso grande. La modista. Muy bien. Che, Roby, ¿qué te parece que es bueno señalar desde tu punto de vista en la actividad como para que nuestros amigos tengan en cuenta? ¿En qué sentido? En el sentido de alguna novedad de algún pugilista que se esté preparando para algo importante, alguien que esté rearmando su carrera, algo que pueda tener que ver con algún título que llame la atención. Como buen cuervo estoy en plena expectativa de lo que pase con César Cuenca. Claro. ¿Quién más merecido que él para pelear por un título del mundo? Claro, claro. Se pelea en julio, después hay que ver qué se define. Se hablaba de Diego Chávez con Devon Alexander, uh-huh. Se hablaba de una chance de Erika Faría frente a Cecilia Braescus. Ah, bien. Todo se puede ir dando, pero bueno. Este viernes pelea Débora Dionisio en Supermosca, FIP, sí, con la italiana Simona Galaxy. Vaya, ¿no? Y bueno, para Débora Dionisio tiene que ser... una oportunidad, porque vamos a ser sinceros, con Débora es una excelente boxeadora, es una piba bárbara, uh-huh. es una buena campeona del mundo, pero claro, yo acá quiero hacer algunas aclaraciones. Es como que le falta el combate. Ella, por ejemplo, tuvo su gran combate en amateur con Carolina Duer en su casa y perdió, casi uh-huh. Tirando cabo a domicilio. Carolina Duer en amateur, que no es lo que se, que el que estaba muy lejos de su techo, digamos. Sí, claro. Carolina, y le dio victoria por puntos y casi nocaut con una caída. Uh-huh. Después ella, por ejemplo, elaboró una campaña acá interna en la cual no tuvo mucha oposición y bueno, le gana el título a una neozelandesa que ni el nombre me acuerdo, pero que también le habían vetado a la propia Carolina con falta de equivalencia para pelear con Carolina por el título y de repente apareció peleando por la vacante con Débora. Débora, por supuesto, le ganó caminando, pero también Débora tuvo un triunfo muy valioso ante Gabriela Bouvier, que después fue campeona mundial. Sí. Pero hay un debe que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Sabemos que Débora perdió dos peleas con claridad. Una fue con Marisa Portillo. Recién hacíamos la referencia a Roby porque estábamos analizando la mala pelea que hizo la nena Portillo en México. Es que pelea muy poco. Claro, bueno. De todas maneras, llamativamente... hizo una muy muy mala pelea con la mexicana que en todo momento quería presentarle combate y realmente no sé que por eso estábamos charlando con Luis de ver la posibilidad de sacarla en algún momento, bueno, a Marisa Portillo para que nos cuente a ver, o a Iván Proti, por qué no pudieron dar mejor pelea entre Irma García, que tampoco es una luminaria, ¿no? Por eso digo, Irma García fue barrida por en su momento por la chacala, la que vino a pelear acá, la chacala Valverde. Valverde, así que lo que tenemos es una cosa de la piba, le vio la piba por Portillo. Yo lo que me acuerdo es algo, a mí me tocó justo aquel día en Tecnópolis, adelante de casi de 7.000 personas, estar justo pegado al rincón de ella, de Marisa en la pelea con Carolina. Sí, hacíamos la referencia también de ese combate. Sí. Yo me acuerdo, ojo, mi tarjeta yo la tenía empate en esa pelea. Está, ¿ves? Pero fue en un momento, después del cuarto round, que después del tercer round, Proti se enoja y le dice, te tiro la toalla ya. Y fue como un cachetazo, Marisa gana el cuarto round. Y después se vuelve a quedar y pierde el quinto y el sexto. Uh-huh. Y en un momento Proti, yo tengo la duda y me gustaría preguntárselo si fue... que mueva la mano o le pegó un bife, no me acuerdo. Ah, mira. Pero fue, ahí reaccionó y tuvo una levantada bárbara. Para mí, mucho más lejos la tarjeta, fue empate, es más. Y la tuvo muy comprometida Carolina en el último round. A Estela se le enriera el teléfono en el pelo de. Se le enriera el micrófono en el pelo de Carolina. Y ahí tuvo un buen respiro. Pero lo que recuerdo es eso, que levantó, es intermitente. pero bueno, pero vamos a hablar también de eso. Yo creo, y ustedes seguramente lo habrán hecho esa pelea también, yo creo que hubo una ventaja entre 4 y 6 puntos a favor de Marisa Portillo netos en bueno, pelea con Débora. Sí, sí, ¿no sí. lo recuerdan ustedes? Sí. Ah, la tarjeta no la tengo presente, pero hubo un margen. Margen hacíamos claro. la referencia cuando analizábamos la pelea esta entre con la mexicana y yo decía recordaba así de estos dos combates con Duer y con Dionisio que realmente claro. si hubiese hecho ese boxeo frente a Irma García estaríamos hablando de que se vino con un triunfo y te digo, y en esa pelea y en la pelea con Portillo se ve en la tele cuando la tarjeta disparatada de Curi, un jurado de allá de Entre Ríos, pone 190. Claro. Viene y dice Marisa, no le gané todos los rounds. Y perdón de la palabra, se ve claro cuando Proti dice, no le ganamos, nos cagaron. Se dice Proti. Sí, sí, y ahí está. Pero bueno, el tema fue ese, que hizo una, para mí, Débora para mí, esa pelea la perdió, como perdió también en el cruce cuando peleó con la Chiqui Rivera. Que en un momento cuando yo fui a pedir explicaciones del fallo, el juez Contarelli me lo dice que falló esa pelea y me dice, no, como viene de AIBA, esta chica, se falla de acuerdo a AIBA. No entendía nada, yo decía, priorizamos el toque, una cosa así, me explicaron que se falló así esa pelea y por eso se la dieron a Dionisio cuando fue una pelea netamente por la Chiqui Rivera, pero bueno, son esas cosas así, realmente Dionisio Zeta tiene su oportunidad de decir, bueno, yo también soy una campeona, si bien no es el boxeo femenino, por lo menos tiene la oportunidad de decir, yo soy una campeona, porque la verdad que esas dos peleas y aquella muy detenida actuación ante Olga Julio en el Luna Par, que la verdad que tiene la gran chance de decir, ¿yo fui campeona o yo fui nave de paso? Todavía no se sabe. Dionisio no se asentó y bueno, la empresa es difícil. Galassi pelea en su peso. Roby, se viene la pelea entre Diego La Joya Chávez y Devon Alexander. ¿Cómo ves ese combate? No, gana Diego. Yo después de haberlo visto a Diego, para mí ganarle a Bradley cómodamente, para mí gana Diego. Ahora, ¿cómo se va este muchacho tanto de peso, Roby? La última vez que vino acá Rosario, que lo trajo, vino con la comitiva de su sobrino, sí. Lo vimos, pero, qué sé yo, parecía más que un mediano, un medio pesado. ¿Por qué tanta? ¿No va al gimnasio, no se cuida? ¿Qué pasa con Diego Chávez con el peso? Estas son las cosas que no entendemos. A las peleas físicamente llega bien. Sí, pero viste, claro, hace bien la preparación, pero digo, cuando lo vi acá, digo... Venía de pelear en Estados Unidos en un nivel bárbaro y lo vi así, digo, qué cosa extraña que no haga una mantención. No, pero de cualquier manera debe ser un dotado, porque lo que dice Roby es cierto, llega bien. Sí. A lo mejor con el tiempo eso lo va a sentir su físico, su organismo, pero llega bien. Pero bueno, vamos a ver, se hace. ¿Qué? Bueno, pero para vos, Diego, tranquilo. Y otro que tiene una chance, Jonathan Barro, va a pelear con Eric Hunter, aparentemente... no sé si se daría ese combate, se habla de una eliminatoria para después combatir con Lee Selby, no sé, creo que los mejores días de Johnny ya pasaron. Sí. Ojalá que coincido. Creo que lo llevan prácticamente sin chance, pero ojalá que se ve. Sí, uno siempre quiere ser positivo, pero mira, Damián no me deja mentir, yo hace rato que dije que Jonathan Barros, por lo menos en mi humilde apreciación, tenía final de ciclo en cuanto a su carrera. Sí, no, yo decía, bueno, tú tuvo parte de muchas chances y todo, pero bueno, vamos a ver, ojo, el pibe a este nivel de acá le gana a todos, pero cuando va afuera pierde. Sí, no estamos hablando precisamente de eso. Una gran pelea Yurioki Gamboa, le hizo una gran pelea. Sí. Pero después, bueno, sus dos derrotas, aunque aquel fallo que lo favorecía en Mendoza con Celestino fueron muy claras. Clarísima. Ojalá, quien dice que no esté que no fue un aire para un segundo ciclo y que pueda salir. Bien. Ojalá, qué sé yo. Le ganó muy bien a Escobar, a Sergio Escobar, tal vez una pelea que Escobar lo llamaron de apuro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está bien. Qué sé yo. Probi. Y después pues falta uno, no, te olvidás de uno. A ver. Disculpe. Bueno, la revancha de Rebeco parece que ya está, ¿no? Ah, bueno, sí. tenías razón, bueno, nos estábamos después, olvidando. Después, bueno... Pero, bueno, la revancha Juan Carlos, sí, está la de Rebeco, pero me parece que hacía una opcional antes. Sí, claro. Yoka. Va a ser el 31, va a ser en los grandes shows del boxeo japonés, claro, de los 31 de diciembre, se la pelea esa pelea, y por la buena bolsa que seguro van a cobrar los dos muchachos. Entonces, bien. Y después lo otro, lo que yo pregunto al aire, lo de Lucas, ¿qué pasa al final? Porque bueno... Ah, tenés razón. Porque primero dijeron acá... Y va con Víctor, va con Víctor Postol, aparentemente, claro, Robby. Y se hace acá, parece. Sí. Sí, se hace acá, no creo, bueno, pero... Se hace acá. Yo creo que... Entonces, tanto que criticaron, tanto que a los que vimos empate la pelea nos llamaron anti-argentino y todo... Sí. Yo creo... Sí. Y yo creo sinceramente que fue una pelea espectacular todo, pero que... Es como que Lucas le falta cerrar el ciclo de confianza, o sea que siempre algo hay para evitar la gran consagración, porque lo barrió a Lamont Petersen y cuando parecía todo encaminado vino Dani García, vinieron las dos caídas con Castillo, que vamos a ser sinceros, en tercera serie Castillo, no nos engañemos, y ahora una pelea prácticamente ganada contra pero lo dijo que yo no digo que lo noquee, yo simplemente decía que mantenga el ritmo. Se cayó, se desinfló en los últimos rounds y hasta casi cae en el round 11. Por eso digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con este muchacho? Yo creo, no hará falta un apoyo psicológico quizás, porque no me desconcierta, la verdad que me desconcierta este muchacho. Porque cuando gana, mata. Sí. Cuando gana, mata como le ganó a Peterson, como cuando ganó el título a Massa, este título plata que él tiene. Mil disculpas por la interrupción. La lectura que yo hago entonces de tu apreciación, de tu mirada sobre Lucas Matisse, tiene que ver sobre una inestabilidad emocional, decís vos, por la disparidad entre un combate y otro. Exacto. Sí, exacto. Yo... Y no tiene la ayuda necesaria, aparte que lo maneja, porque, ahora te cuento una cosa, hoy la cabeza de Lucas. Acá viene y dice, de la olla lo dice, lo escuché yo. Vamos contra el ganador de Floyd con Pacquiao, dice así en este tono. Si es Pacquiao, es seguro que se está la pelea, dice. Después cuando van, salen así. Y ahora hay que meterse un poquito en la cabeza de Luca, que después de haber hecho un peleón, por más allá de la intermitencia del resultado, un peleón con Prodomnikov, no vas a pelear allá en el nivel A, vas a pelear acá por un título que quedó vacante con Víctor Postol. Sí, claro, bueno, son negociaciones cambiantes. Pero de todas maneras, Robby, ganándole a Víctor Postol acá y con el título del Consejo Mundial de Boxeo, me parece que van a venir cosas grandes en el exterior. Más sabiendo de que Dani García se fue del peso. Y me parece que va a barrer la Lucas Matisse, me parece que en superligero. Tiene que quedarse tranquilamente liderando, porque no veo quién le pueda, que tenga un nivel como para sacarlo, ¿eh? Pero le falta la gran pelea, como dice Rubicó. Perdón, vos me decís, y ya me olvido de las grandes ligas, si tenemos la suerte, y Dios lo permite, que Cuenca le gane al Chino y se consagre campeón mundial, ¿sí? ¿Vos decís que el César Cuenca no sería el rival de Lucas? No, sí, sería rival, sería un peleón. Pero el tema de César, César Cuenca es que tiene que laburar mucho. Cuenca, siempre lo decimos, y lo hace desde de las tarjetas. Y afuera es muy jodido, Robby. Pero seguro que sería un peleón. Porque vos recordás, acá estamos ya hilando fino. Yo cuando peleó con Olmedo, César Cuenca tenía mis reservas de esa pelea. Señor. Y realmente lo que hizo Cuenca, amigos, fue una noche magistral. Sí, magistral. Le salieron todas, hasta estuvo a punto de noquear. Sí, señor. Un hombre que creo que en toda su carrera noqueó una sola vez, ¿no? Una sola vez. Claro, dos veces. Una vez sí, dos veces. Dos veces. Ya, puños de algodón, como suelen decir algunos colegas. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Ese día fuimos conmigo, esa noche a Villegas. Estábamos ahí pegadito al ring. Ajá. ¿Sabés lo que era subir para Cuenca? 3.000 villeguenses. 3.000 villeguenses. 3.000. 3.000 villeguenses había en ese estadio. Sí, sí, había, estaba todo por Olmedo. Había un grupito en una tribuna de San Lorenzo y estaban los hermanos Tedesco, y nosotros que tenemos una afinidad con Cuenca, era todo lo que estábamos con Cuenca. Fuimos con Jorgito Ortiz, de acuerdo, con el hijo, mismo y yo, que tenemos afinidad con Cuenca, al menos un pibe bárbaro todo, pero no lo... Sí, sí, lógico, uno bueno, siempre tiene... Era una caldera, bomberos. Era una caldera. La paliza que le dio Cuenca por momento... Terrible. Fue terrible. Y ojo, yo me acuerdo que mi tarjeta era 116-110. Uh-huh. Y de repente, cuando leí dos tarjetas, la famosa tarjeta de Dofi, que está el mismo Dofi, dice hoy, en el día de hoy, dice, ah, y aclaro, no estoy leyendo nada porque estoy sin luz en casa. Es pura esto. Sí, sí, bien, bien. Sí, sí. Porque capaz que alguno se molesta también. Y yo me acuerdo que cuando se lee la tarjeta de Dofi, que gana por el punto de descuento, nada más, nosotros decimos, no puede ser. Y el mismo Dofi lo reconoce que falló mal esa pelea. Se quitó. Pero eran 3.000 villeguenses, era la caldera, como Cuenca subió al ring, la silbatina con la que sube, le gritaban, ojo, nadie le faltó respeto, también te digo una cosa, pero se te acabó el invicto, sí, todo, tonto, sí, sí. Todo lo que escuchamos en una tribuna, ¿no? Robby, le voy a decir, con esta antesala que nos dio Robby con César Cuenca, lo tenemos que tener en Boxeo Planeta en un ratito a César Cuenca. Así no mal. Si la cosa viene bien, en 10 minutos está charlando con nosotros. Bueno, primero que todo te pido un enorme saludo que le mande de parte mía. Sí, cómo no. Al aire, ¿eh? Sí, al aire, por supuesto. Después está grabado este programa. Por supuesto que me lo grabes como siempre me lo etiquetaste en esto. Sí, señor. Sí, señor. El señor Robby Cove no es un hombre que de esto no entiende nada. Él camina el boxeo y como quien camina el cuadrilátero de lo mejor. La sabe, lo camina de lo mejor. De Alejandro Korn al cruce Malvinas Argentinas sin escala fue. En escala, es muy bueno, muy bueno. Robby, el abrazo grande, bueno, saludo ahí a tu compañera y por supuesto gracias. Que siempre tu aporte es importante y los amigos de Boxeo Planeta lo valoran y nosotros te queremos mucho y ya nos vamos a encontrar para charlar un poquito más de esto que tanto nos gusta. A ver si el 4 puede pedir a Radio y se viene a hacer la liga. ¡Apa! Bueno, y vamos a ver si... Vamos. Ya tenemos... Bueno, nos ha desafiado el hombre. Sí, señor. Vamos. Gracias, Robby. Abrazo grande. Y perdóname, Damián, no te quise apurar con esto de decirte lo de Cuenca. Yo digo, pues, una de las grandes peleas. Si los dos, que Dios quiere, pueden ganar. Yo creo que... yo creo que acá podemos hacer tranquilamente los dos. Sería una pelea para hacerla en el Estadio de Vélez. Volver al Estadio Vélez con una velada magnífica en época de no lluvia, por supuesto. Yo siempre sostuve, Robby, que si César tiene la posibilidad de coronarse campeón del mundo, va a ser muy difícil, una vez que se afiance, muy difícil sacarle el título, porque es un boxeador que no te permite que te metas en su boxeo y hace su trabajo a la perfección. Digo que si tiene la suerte de coronarse, vamos a tener un campeón para un tiempito largo. Abrazo grande, Robby. Buena semana y muchísimas gracias por tu información, por tus detalles, por tu conocimiento. El lunes próximo cumplimos 200 programas y te queremos con nosotros. Así que firme con usted. Un abrazo, muchachos, muchas gracias. Abrazo grande ha sido el señor Robby Cove, nuestro corresponsal en Capital Federal, en toda la Argentina y el extranjero. Dani, llévatelo y volvemos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Peggy, Betty, Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen del amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bioserpía. Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul. Y sí, el más grande de todos, Carlitos Gardel, Rubias de New York. Gracias, Dani. Siempre lo vamos a tener presente, y los que son más jovencitos con el tiempo van dándose cuenta de que Carlos Gardel fue realmente una voz única e inolvidable, un irrepetible, como suelen decir algunos. En esta vida de la actividad boxística siempre se procura, en la medida de lo posible, llegar al máximo. Y cuando se tienen condiciones, cuando se tiene un repertorio, una esgrima, cuando se tienen realmente condiciones, naturaleza boxística, lo que se necesita es el cuidado personal, lo que es importante es tener una logística que lo acompañe y que también ese tren que pasa esté en el momento justo para poder treparse a él e intentar lo máximo, la gloria. Es un muchacho muy apreciado, muy querido. Como nadie en esta vida es perfecto, también algunos pueden haberle visto algún defecto o algo que no tenga, pero nosotros estamos seguros que quien va a charlar un ratito con nosotros es de aquellos exponentes que jerarquizan cualquier actividad, en este caso el pugilismo. Su nombre es César Cuenca, está del otro lado, y te decimos, César, Luis Parpacelli te habla de Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, nosotros contentos por escucharte y porque indudablemente estamos nosotros un poquito ansiosos, pero vos debes estar muy confiado porque me parece que has trabajado bien para esta propuesta que tenés en Macao, China. Sí, estamos a full, acá estamos en San Luis concentrados, ya hace 10 días, y bueno, sí, también un poquito ansioso también, por fin llegó la chance esperada, ¿no? Y bueno, hay que entrenarnos más duro y para ir y ganar allá en China. Bien. Yo te voy a dejar el saludo grande porque estuvimos hablando con él unos 20 minutos de Robbie Kobe. Me dijo, por favor, no te olvides de darle saludo a César de parte mía porque no les pago ni siquiera un café o algo así, ¿viste? Así es, grande Kobe. Sí, te dejo un saludo muy grande. Bueno, comparten el equipo de fútbol, Claro. Son cuervos, son matadores. César, te va a saludar Damián Casino y te vamos a hacer algunas preguntas. Él ha hecho el contacto para que esta noche estés con la audiencia de Boxeo Planeta, para todo el planeta, porque esta nota indudablemente la va a escuchar todo el mundo, en los Estados Unidos en este momento, en gran parte de la Argentina y Sudamérica. Y bueno, Damián Casino ya te saluda, César. Hola, César, ¿cómo estás? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Bueno, bien. César, ¿qué sabes de Yang? ¿Viste algunos videos de su combate o no sos de mirar peleas grabadas? La verdad que no, no miré nada, sé que es invicto, 19 peleas, que tiene la mano pesada, y no, más de eso no sé, así que no sé, más adelante por ahí vemos el video, pero de eso se encarga Mario y Pato, el hijo de Mario, mi entrenador. Bien. Y ellos me dicen qué mano sale, qué saca, qué mano le puede entrar, y bueno, estamos trabajando con eso, ¿no? Sí, realmente recién charlábamos con Robbie Kobe, que salió también para nuestro programa, y decíamos, si te sale una noche parecida a la que hiciste con el pulmito al pulmito. No, bueno, eso sería magistral, amigo. Magistral, sí, sí. Digo, no, la pelea que hiciste con el Pumita Olmedo, realmente una noche así sería mágica, ¿no? Sí, nos estamos preparando para eso, para dar un buen espectáculo allá y para no dejar ninguna duda, ¿no? Mm. Si no ganamos por nocaut, ganemos por punto, para no dejar ninguna duda a los jueces. Sé que es difícil ir a pelear allá a China, que tiene todo a favor, pero bueno, yo confío en mi laburo, en el laburo que hacemos todos los días, y confío mucho en Dios y en mi trabajo, así que vamos con toda esa fe y tengo fe de ganarlo. Hay una cosa que queda claro cuando uno te ve boxear, César. Vos sos un hombre difícil de ubicar, difícil de conectar. También el oponente en estos casos suele ponerse ansioso y nervioso cuando no te encuentra. ¿Y esa es una de las armas que vas a utilizar en este combate frente al chino? Sí. Todas las armas, las necesarias que tenga, las que tenga las voy a usar. Estamos también trabajando un poquito de potencia, así que ahora me voy a firmar un poquito más para pegar y bueno, hay que ver cómo en el primer round, segundo, si tiene la mano tan pesada el chino, y de ahí voy a plantear la pelea yo, si tengo que atacarlo o caminarlo, ¿viste? Uh-huh. Así que, pero no, como te dije recién, muy confiado, muy por el laburo que hacemos, ¿no? Que estamos haciendo. Es decir, no te vas a guardar nada. Exactamente, es la pelea de mi vida. Para mí es la pelea de mi vida, la pelea que tanto se hizo rodar el título del mundo, así que esta oportunidad yo no la tengo que dejar pasar. Suelen hacerse en el periodismo algunas cosas que vos tenés que saber, escuchar con atención al entrevistado y tratar de sacar de lo que dice lo que uno considera lo más importante, lo más sustancioso, lo que tiene más contenido. Y lo terminás de decir, es la pelea de mi vida, que a mí me da mucha alegría que vos lo digas, porque quiere decir que no le vas a regalar ni una gota de sudor desde que te metiste a esto de ser boxeador, amigo. Exactamente. Aparte a mí se me hizo muy difícil, porque yo esta oportunidad tenía que tener hace 4 años que perdí una eliminatoria. Claro. Y bueno, ahí hace 4 años que me vienen relegando la pelota para más adelante, así que... Esta, como te dije recién, es la pelea de mi vida y la tengo que aprovechar, y voy a dejar todo allá en China, no sé, Macao, no sé. Sí, Venetian de Macao, por supuesto, como el evento estelar de la noche para el 18 de julio, en la que Cuenca se va a enfrentar a Ike Yang, ¿no? Digo, César, te llega este momento en un momento de experiencia, de tranquilidad, aplomado, ¿cómo te sentís para afrontar este duro compromiso? No, bien, re bien, gracias a Dios, muy bien de ánimo, muy bien de, digamos, confiado, como te dije recién, del trabajo que estamos haciendo. Estamos acá en San Luis, tenemos que dar 10 días más todavía, creo que hasta el 30, acá el clima es muy bueno. La montaña, todo eso, estamos dándole duro, así que con eso vamos a ir, con todo eso. ¿Podés nombrar a quienes te acompañan en el trabajo cotidiano, César? Sí, está Mario Tedesco, mi entrenador, el hijo, y después lo tenemos a Fraga como sparring, digamos. Diego Chávez, la joya Chávez, vino 3-4 días a ayudarnos también. Uh-huh. Y después está con nosotros también Yamil, que pelea el 11 de julio, está elaborando con ustedes también acá. Bien, cuando afrontes el combate, indudablemente te van a venir a tu cabeza tus seres queridos, tus hombres y mujeres que te han rodeado y que te rodean y que han hecho de vos un profesional realmente importante. Si vos tuvieras que decir, voy a dejar hasta mi última gota de sudor y mi corazón, ¿a quiénes nombrarías? Y sí, yo nombraría a mi señora, que mi señora estaba en todo. Cuando yo quería dejar el boxeo, ella me dijo, no, César, andá, date otra oportunidad, no dejé el boxeo porque yo no trabajaba, no entraba plata tampoco. Claro. Y ella se remangó, iba a trabajar por mí y en todo momento me apoya, así que yo voy a pensar en ella y por ella también hago todo lo que hago, ¿no? César, con esto de que estás trabajando en potencia y digo, me parece que también estás pensando que bueno, si habría que cambiar el lineamiento en el mismo combate, es decir, salirte un poquito de tu libreto que todos conocemos, que es un boxeo depurado, entrar y salir, digo, y recién lo decíamos, si tuvieras que cruzarte un poco, meter algunas manos como la que metiste en aquella pelea con Olmedo para no dejar ningún tipo de duda, ¿estarías dispuesto a cambiar el rumbo del combate si así lo precisara, ¿no?, la pelea? Que no te quede duda, así va a ser. Bien. Vamos a cruzarnos, ya te dije, te vuelvo a repetir, la pelea de mi vida, así que si no tenemos que cruzar, no tenemos que, no sé, tirar patada con el chino. Sí, sí. Pero, vas a hacer de alguna manera, te vas a hacer la idea de que estás en el nuevo gasómetro, ¿eh? Exactamente, así que hay que ganar y hay que ganar. Sí, y si es necesario lo subís al patón, que es grandote y te ayuda. Eso yo tengo acá en la cabeza, que digo, sí, voy a ganar. Ojo, no digo que ya tengo la pelea ganada, pero... No, pero... Voy a ganar, como dije que le iba a ganar Olmedo ya, lo único que me daba miedo era los jurados, y bueno, acá lo mismo, me dan miedo los jurados nomás. Está, no, pero tu autoestima tiene que estar como está, César. Eso nos pone contentos y a toda la gente que escuche, que es del ambiente del boxeo, indudablemente te valora esto, ¿no? Todo pasa por nuestra cabeza, lo resolvemos a partir de la cabeza. Y si desde el punto de vista técnico y físico estás realmente muy bien, vos vas a dejar todo y las posibilidades de ganar son indudablemente ciertas. Sí. No, yo tengo mucha hambre de gloria y de tener ese título en mis manos y ya te dije, como hace 4 años que vengo esperando este momento, así que imagina cómo estoy. Además, claro. César, vos tenés 34 años, César. 34. Claro, es decir que bueno, todavía te queda un camino para recorrer, pero también no es tan largo y tenés que aprovechar estas oportunidades porque bueno, todo deportista tiene una edad para llegar, ¿no? Exactamente. Yo tengo pensado seguir 2 años, este y el otro nomás, y después, bueno. Pero vamos a ver cómo se presenta, cómo pinta, como digamos en el truco. Y así que vamos a ver después del 18 lo que pasa, ¿no? Bien. ¿Cuándo partís para China, César? El 11. El 11. Partimos para China. Bien. Van con una semanita larga de anticipación para hacerla aclimatarse un poco ahí todo, ¿no? Claro. Vamos, porque hay mucho cambio de horario, es un viaje muy largo, sí, y bueno, bien. Bueno, César, en principio, como siempre, agradecerte que hayas pasado nuevamente por Boxeo Planeta. Siempre te has prestado a declaraciones para nuestro programa. Vas a tener la posibilidad de escuchar después el programa grabado, te lo vamos a etiquetar, por supuesto, como siempre. Y en principio, lo decíamos recién con Robbie Cove, uno a veces tiene afinidad por algunos boxeadores y es nuestro caso. Contigo realmente tenemos un trato especial porque te consideramos un batallador, un tipo que la viene remando desde hace muchos años. Y por sobre todas las cosas, estamos hablando con un tipo humilde, ¿no? Así que agradecerte en mi nombre de que hayas pasado nuevamente por Boxeo Planeta, César. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también por tenerme en cuenta. Y bueno, mi teléfono ya tiene y estoy a disposición. Cuando quieran me llaman, no hay ningún problema. Y bueno, un saludo para toda la gente del boxeo, para la gente de Rosario y bueno, que Dios lo bendiga a todos, muchachos. Muchas gracias. Bueno, quedamos a la recíproca, amigo, y a la gente de talento indudable como vos, de calidad como vos, se le desea éxitos. El cariño para la gente que te acompaña en el trabajo diario, para tu familia, y ojalá te puedas abrazar con tu mujer para decirle gracias por tanto acompañamiento. Ha sido el señor

acerca de la humildad de César, de la necesidad que tenemos los dos de verlo ganador. Hablábamos de por qué no tener una afinidad con los pugilistas. Sí, tener una afinidad. Lo que pasa es que no nos vamos a poder desprender nunca, y no debemos desprendernos nunca, del intento inclaudicable de ser objetivos. Sí. ¿Lo queremos a Matías Vidondo? ¿Cómo lo vamos a querer a Matías? ¿Cómo lo vamos a querer a Vicky Bustos? Pero cuando tenemos que ¿cómo decir, no la, claro, la vamos a seguir diciendo. La vamos a seguir diciendo. A Pablito Barbosa, a tantos. Con Marcela La Tigresa Acuña nos debemos la nota de su cierre de la licencia número uno. Y bueno, ¿quién no quiere a alguien que abrió las puertas de la actividad boxística en el marco de lo femenino? Sí, señor. Y en alguna oportunidad tenemos un mano a mano con Sergio Martínez, que nos hizo el prensa. Pero con César Cuenca realmente uno también se siente reconfortado. Sí, Luis. ¿Querés que te presente Wimbledon Deportes? Presénteme la efeméride desde el día de hoy. Bueno, vos sabés que Wimbledon Deportes está en Capitán Bermúdez, allí bueno, en la calle San Lorenzo, en el local 4. Bien. Héctor, Elías y familia te atienden. Elementos para el boxeo y para todo el deporte. Abrazo grande para la gente de Wimbledon Deportes, que presenta esta información en la voz de Damián Casino, mi amigo. Recordamos hoy, 22 de junio, pero de 1979, en Asunción de Paraguay, ganaba el título sudamericano de los medio pesados y por nocaut en el octavo asalto a Juan Espíndola, un grande, Abel Celestino Bailone. Oh, tengo un libro de Abel, sí, he leído cosas muy lindas. Sí. Y sí, señor. Sí, sí, lo tengo y autografiado. El recuerdo entonces para Abel Celestino Bailone cuando en Paraguay, en Asunción de Paraguay, ganaba el título sudamericano. Bien. Hace ya 35 años. Presentó esta información, Wimbledon Deportes, calle San Lorenzo, 565, local 4, teléfono 491-2705. Brunos, indumentaria masculina, vendió una enormidad para el Día del Padre. Me pone contento por Ari. Allí en San Martín, al 5153, junto al Chino Carvajales. El Chino Carvajales fue jugador de básquetbol, campeón en Central Córdoba. Mire usted. Bien. Aparte de ser un tipo excelente, un gran jugador de básquetbol. ¿Qué tenemos? ¿Un llamadito al aire? ¿Llamadito al aire? A ver. Hola, ¿qué tal? Habla Cristian 556 para Boxeo Planeta. Muchas felicitaciones. Y sigan así. Chau. Bueno, bien, Cristian, por el llamadito y estar escuchando esta edición 199 aquí en la Super 107.5. Bueno, vamos a charlar con Brunos, porque siempre tiene una atención para nuestros oyentes. Por ahí vamos a ver qué le podemos obsequiar al oyente que termina de llamar. Gracias, Cristian, y gracias a todos aquellos que habitualmente nos acompañan, donde quiera que estés. En este caso, Raúl Valletti de Tarragona, que nunca me olvido, que siempre dice que nos escucha, al día siguiente de la programación, nos escucha allí en España. No nos olvidamos de tu amigo Ayala, de Edgar Quirós, de Pablito Sarmiento, de Luciano Ploner, de Edgar Sabino. Tenemos que charlar un día de esto sobre lo que tiene que ver con las tarjetas y con Chiche Leonard. Sí, a Chiche Leonard le debemos una buena nota. A Chiche, para que nos dé un panorama de qué es lo que está viendo. Sí. Resultados, Luis. Joe Porter fue gran triunfador en el combate frente a Adrien Broner. Sí, señor. Sí. Esto fue en el MGM Grand de Las Vegas. Realmente Broner está, me parece, dejando que se va a dedicar a otra cosa. Que sí. Se perfilaba como el sucesor de Mayweather. ¿Recordás que hasta el mismísimo Mayweather dice, bueno, este lo voy a dejar como mi sucesor? Y después medio que le fue soltando la mano. Y se le cruzó, se le cruzó un chino. Se le cruzó un chino. Sí. Y viene la acusación de tuya, Luis, cuando peleó con el chino Maidana, que le dio una buena paliza, se quiere. Una tunda. Sí, bien terminó Argento. Pero bueno, en este caso perdió muy, pero muy claramente frente a Porter. Las tarjetas fueron 118, 108, 115, 111 y 114, 112, la más dispar. Todas, por supuesto, para Joe Porter, quien tuvo una mejor actuación. y sin más se quedó con el combate y vamos a ver cómo sigue la carrera ahora de Problem, que ya no es tanto problema, sí. Adrián Broner. Bien, nos pasamos a lo que tiene que ver con la actividad boxística en la Argentina y el último fin de semana se disputó el título argentino Mosca, vacante, y a 10 vueltas se enfrentaron oriundo de Jujuy, Juan José Jurado, de 28 años, que pesó 50 kilos 800, que subió con un palmarés de 11-0-0, una ganada por la vía rápida. Lo hizo frente al Puma Elías Coronel, que fue en su momento ex titular Mini Mosca, el oriundo de Moreno, de 25 años, que también acusó 50 kilos 500 en este caso, con un palmarés negativos 5-8-0 y una ganada por nocaut. Bueno, los jurados dijeron que 97-96, 97.5, 97 y 96.5, 94.5, el fallo favoreció a Juan José Jurado, nuevo campeón argentino Mosca, oriundo de Jujuy, de 28 años y que continúa invicto en este caso. Ahora tiene 12 peleas y ninguna derrota, ningún empate, una de ellas ganada por la vía del nocaut. Información desde el exterior, resultados, sí. El cubano Ramsés Barthelemy derrotó por decisión unánime al mexicano Antonio De Marco en una pelea realizada en Las Vegas en la categoría Welter Junior. Ramsés Barthelemy, con un récord de 23-0, 13 por nocaut, impuso su boxeo y habilidad ante Antonio De Marco, quien tiene un récord de 31-5-1 con 23 nocaut. Esto fue en Las Vegas, también en la misma velada. Sammy Vázquez Jr. derrotó por decisión unánime al nigeriano Wale Omostoso en una dura batalla de 10 asaltos en la categoría Welter. Sammy Vázquez dominó al boxeador Wale Omostoso y así lo dijeron los jueces. ¿Cómo? Wale Omostoso. Omostoso. Ah, está bien. ¿Lo conoce usted? No, yo tampoco lo conozco. No. Bueno, las tarjetas. Dani tampoco, ¿eh? Dani tampoco. Las tarjetas, todas, por supuesto, para Sammy Vázquez Jr., 98-92, uh-huh. Los tres jueces, Luis. En la información que presenta FAS SRL, decimos que el 11 de julio se va a presentar en Rusia y con ganas de estar en los Juegos Olímpicos de Brasil, Alberto Melian. Lo hará frente a un oponente ruso, del cual en este momento no tengo la precisión de su apellido. Lo vamos a buscar, quizás de aquí, antes del final de Boxeo Planeta, lo vamos a tener. Pero nos gustaría que esté en los Juegos Olímpicos Alberto Melian, que si tiene condiciones, y muchas, por supuesto. Recordamos que este próximo viernes, quizás en hora de la tarde, vamos a precisar que Débora Dionisius, Super Mosca FIP, enfrenta a la italiana Simona Galaxy. Oakland, Andre Ward volvió al ring después de 19 meses y derrotó a Paul Smith. Esto fue sin problemas ante un boxeador que no pudo hacer mucho como Paul Smith. La función fue celebrada en el Ork Crackler Arena de Oakland, California. Diga. ¿Estamos? ¿Sí, usted? Bien, no, yo le quiero mandar saludos a Joy, una canalla, y a su hijito Nahuel, que también es oyente de Boxeo Planeta. Y por supuesto que el repaso que tiene que ver con lo que ha sucedido en esta edición número 199 está por recordarles a ustedes, y llegó un poquitito tarde, que estuvo Robbie Cove dando su panorama de lo que sucedió en el fin de semana en Liga Metropolitana y algunas otras apreciaciones sobre distintos aspectos del pugilismo, algunos combates importantes que se vienen, y que hace más o menos unos 10 minutos atrás estuvimos charlando con uno de los mejores boxeadores argentinos que va a tener su posibilidad en Macao, China. Nos referimos a César René Cuenca. Más resultados nacionales. Trenquelauquen, Polideportivo Municipal de Trenquelauquen, Buenos Aires, categoría mediano, 8 saltos. Abel Nicolás El Príncipe Adriel, de 25 años, derrotó por puntos a Walter El Camello Acuña. Polideportivo Municipal también de Trenquelauquen, Gabriel El Yacaré Sequeira derrotó a por nocaut en el segundo asalto a Sergio Daniel Córdoba. Sí, me parece ahí que no está en peso este muchacho, ¿o sí? Sí, ¿quiere más? Sí, quiero más. El oyente quiere más. El cruce Malvinas Argentinas, categoría Super Gallo, 4 asaltos. Esteban Coronel, bien digo, de Santa Rosa La Pampa, empató frente a Jair Isaías Suárez, de Moreno, provincia de Buenos Aires. Esa información la presentó Bruno's, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Más resultados, esto fue el viernes 19 en Concordia, Club Ferrocarril de Concordia de Entre Ríos, en categoría welter, 6 asaltos. Alejandro Marcelo La Furia Ramírez venció por puntos en decisión unánime a Jorge Antonio del Pumita Lescano. Está trabajando ya Jessica Bob luego de ser mamá. Y bueno, por supuesto que le llevará su tiempo. Usted se pensará que en la 107.5 después a la hora 22, ¿qué es lo que viene para cerrar este lunes, el 22 de junio? Pues la propuesta del espectáculo más importante del firmamento de la ciudad de Rosario. No se ofendan. Neri y Janina hacen No Estamos Solos. Bueno, Luis, seguimos con la continuidad de Boxeo Planeta, edición 199. Algunas perlitas. Bueno, perlitas ustedes. ¿Puede ser? ¿Tenemos? Sí, vos tenés perlitas. Perdón, es una costumbre que me tomé porque siempre que te digo, por ejemplo, argentinos que hayan combatido por títulos del mundo, con suerte dispar, pero títulos del mundo al fin, siempre me tirás dos o tres datos. Sí, usted, por supuesto, siempre hacemos la referencia para ubicarnos en el tiempo. Tomamos el mes que estamos transcurriendo. Uh-huh. Y bueno, me remito a un 30 de junio de 1956. Estaba en juego la categoría mosca. Pascual Pérez, el oriundo de Mendoza. Sí, señor. Sí. Le gana por abandono en el 11º asalto a Oscar Suárez, de Cuba. Bien, que yo era pequeño en esa época, qué pequeño que era. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 199. ¿Quiere alguna más? No, sí. A ver, 20 de junio de 1979. Haga bandera. Masaishi Kudo, el japonés, le gana por abandono tras 12 asaltos a Manuel Ricardo González, el argentino. ¡Epa! Estaba en la categoría Super Welter. De la Asociación Mundial de Boxeo el título en juego, ¿eh? Así que en esa oportunidad Manuel Ricardo González perdía frente a Masashi Kudo. Bien, no sé si está en la ciudad de Rosario, pero termino de intentar por segunda vez comunicarme con Marisa Portillo, porque si está, la sacamos un ratito para que nos cuente acerca de su experiencia boxística en México. 30 de junio de 1979, Víctor Gabriel Antuformo. Antuformo. Le gana por puntos, sí, tras 15 asaltos a Hugo Pastor Corro. Mendocino. Estaba en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano, 30 de junio, señor, de 1979. Nos está operando Dani Bravo. Estamos haciendo ya los últimos minutos de esta propuesta que se llama Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Y Damián Casino, auspiciado por Olimpia Deportes, nos dice que 11 de junio de 1989, Myung Won-Yu, el coreano, le gana por puntos en 12 asaltos a Mario Alberto De Marco. Estaba el mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Esto fue un 11 de junio de 1989. Yo sé, algo que tengo mis dudas es cómo te quedaría un gorrito de lana vos, Damián. Porque hay gente a la que le queda muy bien, bien, el sombrero, la galera y los gorritos de lana. Bueno, yo pero nunca te vi con un gorrito de lana. Es decir, hemos ido a lugares y hemos por el frío, por el sí, frío, bueno, cuando sacar. Fuimos a Vélez, que estaba Sergio Gabriel Maravilla Martínez y todo ese espectáculo que estuviste con Michael Buffer y toda esa gente, sí, hizo frío, pero no te vi con un gorrito. Me bueno, gustaría verte con un gorrito. No, me trajiste uno, ¿cómo en se llama? El equipo de trabajo de el que me sí, el que me trajiste de Las Vegas, que te lo dieron en el vestuario. ¿Cómo es ese azul? Está impecable. Me tengo que sacar una foto para ver qué opina el oyente del boxeo. Tiene que sacarse. Sí, usted, bueno, Dani, ¿sos de usar gorritos, sombreritos? Dani usa, ¿eh? Usa, guapo. Bueno. Tiene pinta, Dani, aparte. ¿Quiere más? 23 de junio de 1993, Juan Martín, el látigo Koji, quien pasó por los micrófonos de Boxeo, sí, Planeta, le gana por nocaut a Hiroyuki Yoshion. ¿Cómo? Japonés. Esto fue, estaba, por supuesto, el sí, título en juego de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Super Ligero. y fue un 23 de junio de 1993. Elegís peleas que tengan que ver con pugilistas orientales para que Guadalupe no se enoje cuando vos pronunciás mal en inglés. Aparte, cuando pronuncio mal, ¿quién me puede refutar algo que no sabe el nombre? Bueno. Sí, tengo muchas ganas. Pues sé que ahora se viene No Estamos Solos, ¿no? Y una de las primicias... Una de las primicias. ¿Ya llegó Janina? Por ahí están trabajando. Ah, bien. Vos sabés que una de las primicias que dieron, es primicias importantes, lo dijeron hasta con emoción, porque yo cuando puedo los escucho, y la última vez que no pudimos cenar juntos, dije, bueno, los vamos a escuchar, pero los chicos, los Rolling Stones. ¿Vienen al final los Rolling Stones? Y yo soy un pibe al lado de ellos, son todos de 70 para arriba, tengo ganas de ir a verlo. Tengo años Paul McCartney. 73. Ellos siguen cumpliendo y yo me quedo. Que hubiera Yesterday, Hey Jude. No, por favor, no hagamos temas. Revolución número 9, quiere que... estoy vendiendo los Montgomery y me acuerdo que yo me compré un Montgomery gracias a los Beatles en la década del 60. Bien. Qué pincha, estoy declarando mi edad. Bueno, hay gente que no le gusta que yo diga la edad. Pero bueno, no importa. Del otro lado la gente sabe que yo tengo 33. Mire, me mandó el póster ya que elaboró nuestro amigo y colega Damián Pelechea, quien trabaja en OR Promotion. Ah, buenísimo. Mire, muy bueno. Interesante. Se llama La Noche de los Esperantes. Esto va a ser para el 28 de agosto en el Polideportivo José María Gatica. Con la presencia de Jessica Latuti Bob, que ya empezó a prepararse, la vio por ahí. Ah, ¿sabe quién fue mamá? ¿Sabe quién fue mamá? ¿Quién? La Turquita Duer, Nena Barón. Ah, no sé, pero vi por ahí que ya fue mamá Carolina la Turquita Duer. Bien. Sí, había una tercera que estaba embarazada. ¿Qué le pareció el póster acá de los Esperantes? Vamos a ver que esto está, va a ser está lindo, el Polideportivo José María Gatica de Villadomínico Avellaneda. Bien el trabajo de Damián Pelechía. Está trabajando muy bien. Es un muchacho que cuando uno hace lo que le gusta, en realidad no solamente lo hace bien, sino trata de esmerarse y buscar siempre costados que mejoren la realización, que es lo que más importa. 161.000 si nos metemos visitas en el blog, 161.000 y pasan repasamos 161.787 en este momento de México, de Estados Unidos. ¿Y acá qué usted tiene acá? ¿Usted maneja la computadora? Sí, lo que pasa es que yo estoy en estos momentos trabajando muchas horas en la indumentaria. ¿Cuándo incorpora la tablet en su vida usted? Cuando mi hija regrese de Italia, me dijo, papi, te la compro. No puedes estar con ese chirimbolo que tenés ahí, que no parece ni un celular. Y tiene un problema. Usted sabe que hay una persona con la que tengo que comunicarme y no puedo, se me corta la llamada. Y cuando me llama, también se me corta. Es decir, hay algo... es mi celular. Y seguramente debe ser mi celular. Sí, tiene razón. La voz conocida, che. Me parece a mí que, a ver, de los mediodías puede ser, pero de la noche también. Quiero escuchar, por ejemplo, a ver, yo saco esa voz si me dice... No estamos solos. Ah, mire usted. Janina Leonard. Y falta Neri, sí. A Neri lo veo siempre. Lo que pasa que Neri muy buena presencia. Se levanta muy temprano. Se levanta temprano, pero fresquito como una lechuga en Canal 5 cuando hace el espectáculo. Bueno, ¿qué tiene? ¿Estamos cerrando? Esta edición 199, por supuesto, lo vamos a invitar al oyente para que se sume a nuestro programa número 200. Vamos a estar, como decíamos en el comienzo, incorporando seguramente a... Y ya vamos dando la primicia. Vamos a tratar de que esté Néstor Jaime Yuria con nosotros compartiendo esta edición número 200. Y vamos a charlar un poco de todo. Con todos aquellos que nos han visitado. Recordás, Luis, que estuvo en nuestra edición número 50, Néstor Jaime Yuria. Sí. Lo vamos a invitar para que charlemos de boxeo, recordemos anécdotas, un poquito de la historia del boxeo rosarino, nuestro viaje a Las Vegas. Y vamos a hacer un ida y vuelta con el oyente, vamos a llamar a las diferentes personalidades que, que bueno, de alguna u otra manera han pasado por Boxeo Planeta. Vamos a tener las voces grabadas que también han pasado por los diferentes programas en esas 200 ediciones. No va a faltar, por supuesto, los que de alguna u otra manera empujaron a Boxeo Planeta, como Mingo Raffaelli, y digo, no puede faltar la voz inconfundible de Héctor Vidaña, ¿no? Tres incorporaciones tenemos que consolidar. Una de ellas es el trofeo, que ya lo hemos hablado con la gente de AR Promoción, que tiene que ver con el trofeo de Boxeo Planeta. No existe un programa sin una voz femenina. Vamos a tener un toquecito con algunos copetes. Estamos buscando alguna de las estrellas de la ciudad de Rosario, que las hay. Tenemos que comenzar las tratativas. Sí, dicen que aquí en Rosario están las chicas más lindas. ¿No? Las chicas más lindas y las voces más seductores. Y si viene con alguna voz. ¿Escuchó? Hay que escuchar propuestas. Bueno. Y la tercera es la realización de una peña, donde estaremos convocando a toda la gente que está vinculada al boxeo. En esto que es la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, te agradecemos que hayas estado del otro lado y donde quiera que estés, el abrazo fraternal de todo esto que es Boxeo Planeta. Lo hacemos de corazón y te sugerimos siempre algo que tiene que ver con lo cotidiano. Vinculate a la creación, vinculate al arte, vinculate a hacer las cosas lo mejor que puedas, respetá al otro e indudablemente así vamos a tener una sociedad mejor. Gracias Dani Bravo por ponernos en el aire y siempre acordate que cuando el reloj te dice que es la hora 22, en la 107.5 no estamos solos. Comienzo de espacio publicitario.